tú regreses, mi amor. ¡Cuarentona! ¡Busca de Colombia! ¡De la calle, Colombia! ¡Amor! Soy, dejando una la cerveza, no te duele la cabeza, me suena de una vida.